¿Cómo andan, Anto, Cielo? Bien, Ciro, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, sí, nos parecía pertinente hacer un corrimiento, digamos, de días de la columna para llegar al día de hoy, al día jueves, donde se cumplen 100 años del nacimiento de nada más y nada menos que de Astor Piazzolla, ¿no? Uno de los músicos más trascendentales de todo siglo XX. Bueno, como me gustó esa versión con la que arrancamos, ahí media tango con fusión, no sé, una música media cubana, así que me gustó cómo arrancamos. Bueno, qué decir de Astor, digamos, es muy difícil y deberíamos abarcar mucho tiempo, ¿no?, para hacer un recorrido de toda su trayectoria artística, porque realmente fue una persona que nunca paró, sobre todo de crear, nunca paró de crear música, de componer, de formar, de disolver grupos. Estuvo siempre constantemente en actividad, en algunos años más con más trabajo, en algunos años con menos, pero siempre estuvo adelante. Para arrancar y hacer una breve descripción, digamos, biográfica, lo vamos a mencionar, ¿no? Bueno, Astor nace en Mar del Plata, es marplatense él, en el año 1921. Tiene una infancia un poco movida, porque ya de muy chico, digamos, su familia se traslada hacia Nueva York en busca, digamos, de nuevas oportunidades. El sueño americano. Sí, no sé si tanto así. Bueno, tenían un familiar allá, bueno, se trasladaron para allá. Entonces, bueno, el joven Astor transita un poco del comienzo de su adolescencia allí en Nueva York, en un barrio, digamos, de inmigrantes. Claro. Y bueno, ahí un poco, esto se dice mucho, pero yo creo que es así. Bueno, él también lo ha dicho, que ahí, digamos, su carácter y su personalidad se comienzan a formar un poco. Y sí, yo creo que en ese ambiente, ¿no? Que un ambiente que no me imagino no debió haber sido para cualquiera, digamos. Claro, ¿no? Y además de que eso es que obviamente que te forma, digamos. Seguramente, en esa estás, edad. Estás en la adolescencia, viviendo en otro país, en un barrio que tiene esa particularidad de inmigrantes, no solamente argentinos, sino de todos lados del mundo, porque está esa parte. Por algo te tiene que incidir. Seguramente. Entonces, bueno, ahí el joven Astor empieza, creemos, a formar esa personalidad que después, bueno, demostró a lo largo de sus años. Para ya ir un poco más adelante y saltarnos toda esta parte, lo ubicamos a Astor ya de vuelta en Buenos Aires, ¿sí? Por supuesto que, bueno, empezó a tomar lecciones de música. Su padre le regala su primer bandoneón, comienza sus estudios de bandoneón. Ya a la vuelta, bueno, se instalan en Buenos Aires. Astor comienza a tocar en diferentes grupos, siempre relacionado al tango, digamos. El padre era un amante del tango. Hasta que, en un momento, entra nada más y nada menos que en la orquesta de Aníbal Troilo. ¿Sí? Muy jovencito. Comienza, digamos, que su primera actividad profesional importante, digamos, si bien, como mencionábamos, ya había pasado por diferentes grupos, comienza con la orquesta de Aníbal Troilo. Sí, esto es en el año 1939, lo va a estar con Aníbal Troilo desde el año 1939 hasta el año 1944. Lo importante acá es que, bueno, Astor comienza a tocar, comienza a ser parte de la orquesta, comienza a tener una afinidad muy grande con el director, en este caso con Aníbal Troilo, y comienza con sus primeras tareas de arreglos, digamos. Es decir, comienza a aportar su creatividad y comienza a darle forma un poco también a la sonoridad de esta incipiente orquesta de Aníbal Troilo. Cuando decimos que comenzó a arreglar esto, quiere decir, digamos, que Astor comienza a participar un poco. Bueno, Aníbal Troilo le da esa chance, ¿no?, de que él pueda participar y construir, digamos, un poco el sonido de esta orquesta. Bueno, es en esos años. Astor siempre fue una persona muy interesada por estudiar la música, digamos. En estos momentos, digamos, empieza a estudiar música, todo lo que es música clásica, digamos, música más del lado de lo académico. Y bueno, y ahí comienza ya comienzan ya un poco sus inquietudes, ¿no? Sus inquietudes musicales. Y ahí donde van empezando de a poco ya empiezan los problemas. Digamos que ya de muy chico ya empezó. Digamos, por ejemplo, en la orquesta Aníbal Troilo, una orquesta como era en ese momento, ¿no? De pleno carácter bailable. Sí. Bueno, Astor comienza a introducir algunas cosas un poco más modernas que no es que no gustaban, pero por ahí no se acoplaban muy bien al estilo. Claro, resultaban chocante quizás. Sí, chocante porque eran cosas modernas para la época y bueno, como se dice, digamos, la gente en ese momento le importaba mucho más lo que era el baile. Claro. Bueno, y comienzan una serie ahí de problemas que hace que, bueno, que Astor se desvincule de la orquesta, no en malos términos, pero bueno, él siempre, como decíamos antes, con diferentes inquietudes musicales. Se desvincula de la orquesta de Aníbal Troilo. Junto con él se desvincula el cantor que en ese momento estaba con Aníbal Troilo, que es Francisco Fiorentino. Este cantor forma su orquesta, Astor la va a dirigir. Claro. Bueno, y ahí comienza, digamos, no vamos a decir su primera orquesta, porque la orquesta, el cartel era de Francisco Fiorentino, del cantor, pero el arreglador era nada más y claro, nada menos que Astor Piazzolla. Graba una serie de 12 discos, los antiguos discos de pasta, eso que traen un tema por cada lado. 12 discos, entonces 24 temas para el sello Odeón. Y luego va a ocurrir lo que sí pensamos que, digamos, que es la piedra basal, digamos, de Astor Piazzolla, que es su primera orquesta. Uh-huh. La famosa orquesta del 46. Digo esto porque se la conoce así, la orquesta del 46. Claro. Cuando uno dice la orquesta del 46, todos saben que nos estamos refiriendo, ¿no?, a esta primera orquesta de Astor Piazzolla, que forma en el año 1946, que va a grabar también 16 discos para el sello Odeón entre 1946 y 1948. Esta es su primera orquesta con su nombre, digamos, ¿no? Orquesta típica de Astor Piazzolla. Bien. Era una orquesta, digamos, con una fuerte influencia de la orquesta de Aníbal Troilo. Pero acá es donde Astor, digamos que es el punto de partida de un movimiento renovador, ¿no? Uh-huh. Digamos, porque introduce nuevas concepciones armónicas y nuevas concepciones rítmicas. Así que si quieren vamos a ir al primer audio, que es justamente la orquesta del 46 de Astor Piazzolla, y luego, bueno, hacemos un breve comentario de lo que escuchamos. Thank you. Bueno, ahí entonces escuchábamos a la orquesta del 46 de Astor Piazzolla, escuchábamos su propia obra que se titula Se armó, es una grabación del año 1947, y bueno, y en esta orquesta comienza, digamos, a él mostrar un poco su repertorio, digamos, en su repertorio, bien digo, digamos, comienza a presentar estas obras propias, ¿no? Uh-huh. Está, por ejemplo, este tema Se armó, y está la obra El desbande, que es la que él considera un poco su primer tango. Bueno, porque maneja, digamos, estas nuevas concepciones. Es totalmente distinto a lo que veníamos escuchando, claro, anteriormente. Claro, ¿viste? Y de todos modos, pensemos que año 1946, digamos. Uh-huh. Es en un momento donde los estilos de las orquestas típicas estaban bien marcados. Claro, sí, sí. De todos modos, él ya había presentado algunas composiciones anteriormente, no grabadas por ningún conjunto en donde él participara, pero bueno, ya la orquesta de Osvaldo Freseo la había grabado, alguna cosa, pero bueno, eran cosas diferentes, digamos. Él considera en esta etapa que comienza, en sus composiciones comienzan a tener un sello propio. Uh-huh. Bueno, como escuchábamos, ¿no? Algo, digamos, realmente bastante novedoso, si bien ya obviamente que había muchos músicos y sobre todo arregladores que ya se estaban animando a escribir cosas modernas, digamos, acordes un poco más extendidos, digamos, y bueno, y otra uh-huh. serie de cuestiones que tienen que ver más con lo técnico. Pero bueno, Astor lo vuelca todo en su propia orquesta, digamos. No por ahí en una sola obra, en una sola composición, claro, sino en el conjunto, sí, en toda su orquesta, digamos. Y bueno, y además una orquesta que debía tener un nivel de músicos impresionante, porque bueno, como escuchamos, se exigía muchísimo. Bueno, uh-huh. para seguir un poco con esta, hoy vamos a recorrer un poco lo que sería la primer parte, digamos, de lo vamos de lo a hacer en varios, sí, porque no nos alcanza. No nos alcanza, no, claro, por supuesto. ¿Qué pasa? Bueno, Astor sigue con su orquesta, pero bueno, en sus palabras un poco él comienza que... dice que bueno, se empieza un poco... Él dice aburrir, yo no creo que se haya aburrido, pero bueno, él lo dice en alguna entrevista, pero bueno, porque él siempre quería estar ahí, sí, al límite de la polémica, pero bueno, la cuestión es que es cierto que él comienza, prosigue con sus estudios, digamos, de música. Comienza a estudiar con Alberto Ginastera, que Alberto Ginastera, bueno, fue uno de los compositores más importantes que tuvo Latinoamérica. Bueno, uh-huh. comienza a estudiar cada vez más seriamente la música y se empieza a alejar del tango, ¿sí? Se empieza a alejar del bandoneón también. Uh-huh. Y él comienza a tener esta idea de querer componer música clásica, digamos, lo que se llama música clásica, ¿no? Sí. Música sinfónica, música de cámara, música orquestal, y comienza a tener en su mente un poco esa idea. Bien. Hasta que en el año 1953 él gana un premio por una obra que había escrito, una sinfonieta, y es becado por el gobierno francés para viajar a París y estudiar con Nadia Boulanger. Nadia Boulanger es quizás, digamos, la pedagoga musical más importante que ha tenido el siglo XX. Por ella uh-huh. han pasado, bueno, cantidad de músicos impresionantes. Bueno, él comienza un poco, digamos, yo creo que este es el momento donde Astor, digamos, es el momento donde estalla Astor Piazzolla, digamos. Trajimos un audio para escuchar. Es un audio que él, una entrevista que da para la televisión portuguesa, un archivo compartido por José Boesmi, así que si quieren escuchar un poco qué él va a contar a Astor Piazzolla en sus palabras, uh-huh. Un poco esta experiencia del viaje a París y Nadia Boulanger, y después venimos con otra cosa, con lo que sigue después de eso. Perfecto. Empecé a estudiar con Ginastera, estudié 6 años, entonces empecé a cambiar siempre mejor. Voy evolucionando como músico, hasta que en el año 53, cuando ya escribía música de concierto, sinfonías o música de cámara, gano un primer premio con una obra mía, la sinfonieta, y el gobierno francés me da una bolsa, como dicen aquí en Portugal, para ir a estudiar con Nadia Boulanger en París. y yo ya no tocaba más tangos hacía 5 años. No quería tocar más tangos y no quería tocar más el bandoneón. Tenía vergüenza del tango, tenía vergüenza de mí mismo que escribía tangos, cuando yo ya conocía a Béla Bartók, conocía a Hindemith, conocía a Stravinsky, conocía toda la música clásica. Digo, ¿cómo voy a tocar tango? Entonces, una música menor. Hasta que conocí a Nadia Boulanger, fui a estudiar con ella, y fue Nadia que miró toda mi música de concierto y la puso ahí como si hubiera sido basura. Y ella fue la que averiguó que yo tocaba tangos. Entonces me hizo tocar un tango en el piano. Cuando escuchó, dice, ¡qué maravilla! Esto es Piazzolla, lo otro no. En ese momento rompí toda la música, porque para mí Nadia Boulanger era Dios. Era Dios, era mi segunda madre y era la mejor maestra de música del mundo. Si ella me dice una cosa así, tengo que creer en ella. A partir de ese momento comienzo a creer en Astor Piazzolla. Bueno. Fuertes declaraciones. Bueno. Igual con un final feliz. Sí, claro. Sí, sí. Por eso decimos que siempre quería estar, digamos, al borde de la polémica, digamos. Bueno, ahí lo dijo él, obviamente, más claro sí. que nadie. Digamos que en él se produce algo muy importante con este viaje a París y con Nadia Boulanger, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, él comienza a tener ahí en París, bueno, como decíamos, comienza, prosigue con sus estudios, bueno, y empieza a ver otra escena musical, digamos, ¿no? Uh-huh. Comienza a habitar un poco, ¿no?, el mundo de lo que era el jazz y toda esta música un poco más, bueno, no vamos a decir más moderna, pero una música que tenía aspectos... Quizá no tenía que ver con la tradición, sí, que se venía usando acá. ¿O? Sí, aspectos diferentes a lo que era el tango, ¿no? Claro. Bueno, es ahí cuando él vuelve a Buenos Aires. Sí. Sí. Y en el año 1955 uh-huh. forma lo que se llamó el Octeto Buenos Aires. ¿El cómo? Octeto Buenos Aires. Octeto. Sí, es una formación de octeto que ya ahí empieza a ser vanguardista, digamos, porque esta es una formación de su creación, es una formación que hasta el momento no había ocurrido, y yo creo que quizás es un poco... Es la deformación del sexteto típico. El sexteto era fue la formación que, digamos, en los años 20 fue, digamos, la formación por antonomasia del tango. Uh-huh. El que se agarra a esa formación, que consta de piano, 2 violines, 2 bandoneones y contrabajo. Sí. Y además le sumó un cello y una guitarra eléctrica. Ah. Una guitarra eléctrica que en ese momento ya no tenía absolutamente nada que ver. Quizás con el tango, justamente él toma ese instrumento más... creemos, ¿no? Seguramente, sí. de lo que es el jazz, agrega el cello sí ya había sido sí. utilizado, y bueno, hace una, yo creo que la primera revolución de Astor Piazzolla es con el Octeto Buenos Aires. Ahora, te iba a decir, una ruptura, un antes y un después, sí, en el tango, totalmente. Porque vos... veníamos hablando de la composición de las orquestas, de los instrumentos que uh-huh. formaban parte, de los estilos que tenían, de cómo estaba marcado. Bueno, viene y sí. rompe con todo. Él acá hace, digamos, por lo menos ya desde la formación, digamos, ya antes de escuchar, ya sabemos que la formación propone sí. ya una especie de ruptura. Y sí. ¿sí? Porque recordemos, repetimos, año 1955, digamos. Claro. O sea, no es que es algo que se está armando ahora, que no, bueno, hay fusiones claro, no, por no, todos no. lados, que mezclan una claro. con otra cosa, ¿no? No. Era todo más tradicional, más conservador. Sí, no sé si conservador, tradicional sí, pero como habíamos mencionado antes, ya había muchos músicos que se adentraban a hacer cosas uh-huh. mucho más modernas. Claro. Pero desde el arreglo... No desde la formación de una orquesta en particular, claro. y no desde una formación tan particular como era esta del octeto. Bueno, acá Astor, digamos, condensa, digamos, todo lo que aprendió uh-huh. con Alberto Ginastera, con Nadia Boulanger y todo, bueno, lo que ha estudiado. Y bueno, graba dos LP, digamos, dos larga duración, uh-huh. uno para el sello Alegro, otro para el sello Dishoke, y todo esto entre el año 1955 y 57. Bueno, va a grabar obras clásicas uh-huh. del género, pero bueno, con una impronta totalmente moderna, y acá es donde yo creo que se empieza a ganar sus primeros enemigos, porque con la orquesta que él había hecho en el 46 realmente era una orquesta ya más, de, como decíamos, ¿no? De carácter troiliano, si bien tenía cosas modernas, era una orquesta que bien, se podía considerar sí, dentro bien, del... Sí, súper tanguera, y bueno, de todos modos ahí ya, digamos, empezó, pero con el Octeto Buenos Aires, sobre todo por esto, porque él graba, hace una serie de grabaciones de obras bien clásicas de compositores de la Guardia Vieja, lo que se conoce como Guardia Vieja en algunos casos, uh-huh. pero bueno, con una impronta totalmente moderna, donde incorpora elementos, como decíamos, ¿no? De otras expresiones, como lo que era la música clásica contemporánea, y sobre todo el jazz, ¿no? Distintos elementos armónicos, ideas, bueno, hablando más técnicamente, ¿no? Contrapuntísticas, y introduce lo que es la improvisación, que si bien en el tango estaba, pero de otra manera estuvo, no esta improvisación más ligada al jazz, como vamos a escuchar. Sí. Bueno, todo eso hace que sea realmente una bomba, pero que nos gusta muchísimo. Así que, si quieren, vamos con el tercer audio de El Octeto Buenos Aires de Astor Piazzolla. Thank you. Bueno. Impresionante. ¿Cómo nos gusta el octeto? Bueno, ahí como escucharon, vamos a decir lo que escuchamos, es el tango Boedo, tango súper clásico de Julio de Caro, es un tango de 1927, bueno, y él lo introduce ya cuando arranca, después si lo quieren escuchar de vuelta, que arranca el bandoneón solo y con unos acordes medio raros, bueno, eso es un poco lo que... lo que después resume toda la obra, digamos, es arrancar el tema, que es bien clásico, pero con unos acordes bastante extraños, digamos, y bueno, después eso se amplifica todo a lo largo de la obra. Bueno, como decíamos, escuchamos el Octeto Buenos Aires, dijimos el octeto, vamos a volver a repetir, la formación es una formación que consta de piano, de dos violines, dos bandoneones, contrabajo, cello y guitarra. ¿Sí? Bueno, esto, como dijimos, él lo forma cuando vuelve de Francia, digamos, con toda esta eclosión, digamos, que tiene adentro. Pero hay que decir también que antes del Octeto Buenos Aires, él forma una orquesta de cuerdas, o sea, bandoneón y orquesta de cuerdas, con la que también empieza a introducir, digamos, sus primeras composiciones y sus primeras cuestiones más modernas. Pero con el Octeto Buenos Aires, bueno, logra un poco esto de la ruptura, totalmente. Uh-huh. Sobre todo en la ampliación de la formación, como decíamos, ¿no? Ampliar la formación clásica del sexteto. Lamentablemente, bueno, duró muy poco, 2-3 años. Por suerte pudieron grabar esos dos discos, uno con una calidad un poco deficiente, pero bueno, por lo menos queda ese registro, y por supuesto que duró poco porque Astor también, como decíamos, de hecho él, si está escuchando en algún lado, estaría súper enojado que estamos pasando esto, digamos, porque pertenece, digamos, a una parte en la que él, digamos, después hizo miles de cosas más, y esto ya le parecería súper viejo, pero bueno. A nosotros nos encanta el Octeto Buenos Aires y va, a todo el mundo le gusta. Claro. Y creo que es, digamos, realmente fue algo de vanguardia, pero de verdad. Así que, bueno, por la columna de hoy vamos a dejar acá, entonces. Bien. Año 57 aproximadamente, Octeto Buenos Aires. Y la columna que sigue vamos a continuar, bueno, sobre todo después comienza con su formación de quinteto, la formación de quinteto espectacular que Astor la explotó, creo que al máximo, bueno, un montón de cosas, músicas de película, bueno, de todo, realmente de todo, como decíamos, uno de los músicos más importantes del siglo XX, del mundo, por supuesto. Bueno, en el tango, uno de los tantos revolucionarios que hubo, Astor es uno, lleva consigo mismo, digamos, una de las revoluciones más importantes que hubo, hubo en el tango. Bueno, bien, sí. Así que, bueno, antes de dejar la columna me gustaría mencionar y cerrar, nos vamos a ir para otra cuestión, ¿no? Pero dale. Bueno, dejar en claro un poco... un reclamo que están haciendo los músicos de tango de la ciudad de Rosario. Invitamos a todos el día sábado 13 de marzo a un orquestazo de tango autogestivo. La invitación es en la explanada en el monumento a Carlos Gardel. Ahí enfrente de la Casa del Tango, digamos. Bueno, principalmente se reclama que se retomen los ciclos, festivales y eventos municipales que venían funcionando, derechos que fueron ganados con muchos años de construcción y de militancia, que se asegure la continuidad del Encuentro Metropolitano de Tango, que el Estado Municipal de Rosario haga pública sus políticas culturales y sobre todo su proyecto que tiene con el Centro Cultural La Casa del Tango, que hasta el momento está prácticamente huérfano, no sabemos qué ocurre con La Casa del Tango. Bueno, y entre otras cosas, digamos, visibilizar el trabajo de los artistas de tango. Bueno, esto lo convoca la Asamblea de Músicos Rosarinos de Tango, que nuclea integrantes de ACIT, de MUTAR, los músicos tangueros rosarinos, mujeres tangueras rosarinas y músicos independientes. Va a estar participando la orquesta de Carlos Quilici, Orquesta La Maleva, Mujeres Tangueras Rosarinas, Orquesta Utópica, la 2x4 rosarina, subleva tango y bailarines y bailarinas de del TTR, trabajadores del Tango Rosario. Así que bueno, los esperamos ahí para que nos acompañen, es a partir de las 17:30 horas para, bueno, sumar un poco a la voz de este reclamo totalmente legítimo y, digamos, y del momento difícil que está viviendo, sobre todo en las políticas culturales de, bueno, la ciudad de Rosario, un poco a tono también con lo que pasa en cultura con la provincia. Así que, bueno, ahí los esperamos. Bien, bien, bueno. Importante reclamo y vamos a estar recordando para que todos aquellos que se interesen en el tango, de la movida cultural, banquen a bueno, a este sector de la música, del baile, a este sector de artistas que, bueno, que es importante apoyar y que se siga dando. Seguramente, sí, sí. Porque era muy zarpada la movida de tango que estaba se estaba dando en Rosario. Sí, realmente de a poco fueron, bueno, obviamente desapareciendo lugares en donde, sí, en donde sí. tocar, espacios en, culturales, en donde sí. bailar, y lo poco que había, que era de los organismos oficiales, se cortó totalmente, digamos, una política de desguace cultural, y el único lugar donde probablemente el tango pueda, digamos, seguir su camino, no tenemos mucha idea de qué es lo que está pasando con la con el Centro Cultural de la Casa del Tango, con un proyecto totalmente invisibilizado o inexistente. Así que, bueno, ahí estaremos el sábado 13 de marzo para levantar la voz. Bueno, buenísimo, Ciro. Bueno, muchas gracias. Y antes de despedirnos, nada, te manda saludos Lucas Sánchez, que bueno, Lucas. Dice que tremenda columna. y recomiendo un documental de Piazzolla, Los años del tiburón. Sí, muy que, cierto. Que bueno, que si se quedaron manija con lo que escuchamos hasta recién, pueden adentrarse en lo que es este documental. Muy bueno el documental, es el último documental que se hizo sobre Astor Piazzolla, buenísimo, totalmente recomendable para conocer un poco al personaje y un poco todas las aristas que lo componen. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Ciro, y esperamos la próxima entrega de Tangos del Cordón para seguir con la vida de Astor Piazzolla y escuchar estos temas que nos trae Ciro, que bueno, que nos hacen volar un poco acá. 11 y 50 de la mañana, entramos a los últimos 10 minutos del Hormiguero. Vamos a un tema musical y volvemos. Thank you.